vamos a hacer la, hago la oración que la tenga que haga conmigo, y si no la escucháis, la oración de Padre, me pongo en tus manos, de Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo, y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bueno, sabéis que nuestro plan de esta mañana sigue la misma estructura que los días de ayer, solo que la Eucaristía a las 12:30 va a ser en la Capilla de la Conversión. 12:30. Pone aquí 12. Ah, perdón, pone 12. Sí, pone 12. Sí, pone 12. Bueno, ya procuraré ser más breve también en la meditación. Veo también que la han adelantado un cuarto de hora. Sí, veo que está todo más ajustado, para que a las 12 sea la Eucaristía. Quizás también una posibilidad que podéis tener es el segundo rato de oración, así además os quitéis tentaciones, porque siempre el último día de ejercicios suele tener un poquito de tentación, entre aquí las sábanas, las toallas, la maleta, entonces un poquito de tentación suele tener. Entonces quizás una cosa que os podría ayudar es, digo, como sugerencia, que algunos igual dicen, oye, ¿y si voy después de la segunda charla y hago el rato de oración en la Capilla de la Conversión donde va a ser la misa? Aunque no sé si no habrá algunas de otras misas, porque eso es difícil de asegurar, pero bueno, no creo que haya, Bueno. Pues vamos a, de una manera sencilla y breve, vamos a hacer la presentación de estas dos meditaciones. La de la resurrección del Señor y la siguiente, pues San Ignacio de Loyola le llama contemplación para alcanzar amor. Os he puesto un texto de entrada, 1 Corintios 15, 12, 21. Si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues bien, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe, vuestra fe. Más todavía, resultamos unos falsos testigos de Dios, porque hemos dado testimonio contra Él diciendo que ha resucitado a Cristo, a quien no ha resucitado, si es que los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís estando en vuestros pecados. De modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y es primicia de los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. San Pablo fue un peleón en este tema. Y además estuvo dispuesto a quedarse solo en el Areópago de Atenas cuando fue allí y predicó la resurrección de los muertos. Todo el mundo se rió de él. Él no cejó ni un milímetro. Pues el que quiera irse, que se marche, pero yo aquí no. O sea, es decir, la fe es la fe. Porque algunos se reían. Fíjate si Grecia en este momento... Grecia, la Grecia ortodoxa, cree en la resurrección. Fíjate tú, tú te encuentras con un ortodoxo en un aeropuerto en tiempo de Pascua y te dice, Anispín Alecés, resucitó, ese es su saludo, el de los griegos, resucitó de veras. Joder, y te impresiona, ¿no? Y dices tú, fíjate tú, San Pablo vino aquí a Grecia, se rieron de él, porque en el concepto griego la resurrección no cabía en el dualismo filosófico griego, se rieron de él, y fíjate, ahora llegas a Grecia y vamos, es que la confesión de la resurrección, vamos, es la piedra fundamental, ¿no? Pero ojo, San Pablo allí tuvo que estar quieto parado, haciendo esa confesión de fe y recibiendo tortas de todos los lados. Y en nuestra medida también esta confesión es muy importante hoy en día, porque hoy en día existe el riesgo de presentar el Evangelio bajo la componente de que lo importante del Evangelio son sus valores, la sabiduría que transmite, las enseñanzas éticas y morales. No, perdón. Lo principal del Evangelio es la persona de Jesucristo, no unas enseñanzas. Lo principal del Evangelio no son las parábolas sapienciales, no. Lo principal del Evangelio es el acontecimiento de la entrada de Dios en la historia, de su encarnación, muerte y resurrección con la que hemos sido redimidos. O sea, el Evangelio no lo podemos reducir a una moralina de enseñanzas bonitas y hermosas. Lo mejor del Evangelio no es que es bonito, sino que es verdad. Porque para cosas bonitas, por cosas bonitas no entrego la vida, si no son verdaderas. Entonces creo que esto, esta proclamación que hace aquí San Pablo sigue teniendo plena actualidad, ¿no? Confesamos la resurrección de Jesucristo y cuando uno va a Jerusalén y está en ese santo sepulcro, que por cierto ha sido motivo de noticia últimamente, ¿no? Porque se había hecho ahí una restauración. Y cuando uno está en aquel lugar, y además, aunque a algunos les parece un poco escandaloso ver la división de los cristianos, que si los armenios, que si los tal, horarios distintos, no te salgas de este sitio que es el tuyo, tal. Pero, ojo, pero todos están en torno al mismo acontecimiento y al mismo lugar y al mismo momento de la historia, lo que podría ser un poco motivo de no dar un buen testimonio de unidad, también visto desde otro punto de vista, se convierte en una confesión en que todos tenemos claro que el hecho determinante es la resurrección de Jesucristo y la victoria sobre la muerte y sobre el pecado, ¿eh? O sea que todo es susceptible de una lectura distinta, ¿no? Y entonces esa es nuestra fe. Lo digo porque estamos en un momento en el que la predicación de la fe cristiana se diluye, ¿eh? Pues eso, se diluye. Se diluye, pues eso. ¿Qué es la multiplicación de los panes? No, pues no, hombre, no es que Jesús multiplicase los panes. El milagro fue la generosidad de compartir, ¿eh? Sin que tuviese que haber allí pues una resurrección, un milagro, ¿no? El milagro está en compartir. No, el milagro está en que con predicadores como esos la iglesia continúe. Ese sí que es el milagro. Es el milagro, ¿eh? Entonces, o por ejemplo, se dice, bueno, a ver, Jesús resucitó, salió del sepulcro. Bueno, lo importante es que viva en tu corazón. A ver, vamos a ser serios. Porque si la resurrección no es un acontecimiento, entonces no es nada. Lo que no acontece no es. O sea, nosotros somos la religión de la encarnación. De la encarnación, del acontecimiento. Lo que no acontece no, o sea, no es. Entonces existe este riesgo. O sea, la batalla de San Pablo por confesar la veracidad de la resurrección continúa en nuestros días. Continúa nuestros días y en fondo es que es un punto en el que te lo juegas todo, porque es una clave de interpretación que te reduce el Evangelio a una parábola de filosófica, o sea, a una enseñanza sapiencial bonita. Y no, el centro del Evangelio no son las parábolas sapienciales, que son todas ellas palabras de Dios, no, el centro del Evangelio es la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo, con la que nos ha redimido, ¿no? Bueno. Por eso comenzamos con ese texto y creo que tenemos que ponernos en presencia de Dios como si estuviésemos en el Santo Sepulcro de Jerusalén y asistir, ¿no?, a aquella noche santa de la cual somos coetáneos, porque además cada vez que celebramos la Eucaristía y se actualiza la muerte y resurrección de Jesús, es como si fuésemos coetáneos de Jesucristo, ¿no?, y asistiésemos en el Calvario a su sacrificio, a su entrega. el significado de la resurrección, os lo he puesto ahí, ¿no? Es el sello de aprobación del Padre a la entrega de su Hijo. Cristo es el primogénito de entre los muertos. La muerte ha sido vencida. Es hermosa esa expresión de la Sagrada Escritura. Primogénito de entre los muertos. Primogénito. Es impresionante el texto, quien quiera leerlo, el de Apocalipsis 5:1-9, en el que se dice, es una, esa visión del Apocalipsis en la que yo lloraba porque veía que no había nadie que era capaz de abrir el libro, soltar sus sellos, el libro de la vida. Y entonces se le dijo una palabra: no llores, porque ha vencido el león de la tribu de Judá, el Cordero Santo, que él es capaz de abrir el libro y soltar sus sellos. Es decir, fijaros una cosa, el cielo ha sido inaugurado por Jesucristo. Hasta que Jesús resucitó, las almas de los justos del Antiguo Testamento descansaban en la espera de la apertura del cielo, ¿no? Ese descenso de Jesús al lugar de los muertos, el descenso a los infiernos, el descenso al Seol, que se confiesa en el credo, hace referencia a que Jesús baja en rescate de Adán y Eva y de aquellos que habían muerto justificados, o sea, abriéndose a la gracia, pero que todavía, como la redención plena no había acontecido, estaban a la espera de que Cristo abriese las puertas del cielo. Luego, el día de la resurrección es la inauguración del cielo. El cielo tiene un día de inauguración. Fue inaugurado el día de la resurrección de Jesús. La Pascua inaugura el cielo, ¿no? Pues yo creo que es muy importante que nuestra espiritualidad sea claramente pascual, ¿no? Pascual entendida en este sentido, ¿eh? Porque también a veces se habla un poco de, bueno, es que no hay que ser tan doloristas con la pasión de Jesús, seamos más pascuales, y a veces se entiende en un sentido equivocado, ¿no? Porque hablar de la resurrección de Jesús no es algo que se pueda desconectar de su pasión y muerte, ¿sí? Y además, curiosamente, el resucitado aparece con las llagas. Porque mira, podía haber que aparecer sin llagas, ¿no? Pero aparece con las llagas, lo cual nos demuestra que el misterio de la muerte y resurrección está integrado, ¿eh? En un primer momento de nuestra oración, que nos pongamos en presencia de Dios y reafirmemos nuestra fe en la resurrección, creo que es importante, ¿eh? Es una manera de participar de la alegría, ¿eh? De la alegría de lo que supone que la última palabra no la tiene el sufrimiento, la última palabra no la tiene la enfermedad, la última palabra no la tiene la muerte, la última palabra no la tiene el pecado, ¿eh? La última palabra la tiene la victoria de Jesucristo. Que alguien no pueda ser capaz de hacer esa confesión, eso cambia tu perspectiva de la historia. Yo creo que es imposible ser optimista y alegre sin la fe en la resurrección. A ver, es imposible. Lo que puedes hacer es un poco una pantomima, ¿eh? Hacer una pose, ¿eh? Una pose. Pero a ver, si no tienes fe en el triunfo de Cristo, pues es que ¿en qué se basa tu optimismo? ¿En qué se basa tu alegría? Si es que vamos a la nada. Si yo voy a la nada, yo no puedo ser optimista. Si en el fondo la última palabra la tiene el pecado, la tiene la muerte, yo no puedo ser optimista. Es Cristo resucitado el que funda la alegría de la vida. Él funda la alegría de la vida. Y vamos a decir una cosa, que las sociedades cristianas han sido alegres. Y en la medida en que nos hemos secularizado, nos hacemos tristes. Y eso lo ve cualquiera. Y yo a mi madre eso le estoy continuamente escuchándoselo. Diciendo, pero bueno, yo tenía una infancia alegre en la que hacíamos una fiesta en cualquier esquina, ¿no? Y bailábamos y cogíamos y hacíamos con unos trapos, hacíamos una muñeca y con ella montábamos una fiesta, ¿no? Una capacidad de alegrarnos de todo, ¿no? Y no sé si habéis visto por ahí un vídeo que puse en las redes sociales, un vídeo de Alepo. Por cierto, Parece ser que la batalla de Alepo, gracias a Dios, se acerca a su final, y estos días están dando noticia de que, pues de que las tropas del gobierno están a punto de reconquistar la ciudad, ¿no? Pero digo que colgué un vídeo increíble, ¿no? Impresionante, en el que se ve, ha habido unos, o sea, unos misiles impresionantes que han hecho unos agujeros en plena carretera, se llenan de, claro, se llenan, rompen las tuberías, se llenan de agua, y los niños de Alepo, tenemos una piscina, y todos a lanzarse al agujero, y dicen, madre mía. Y ves a los niños la fiesta que montan, ¿no? En la piscina, y de repente salido desde el cráter del misil, dice uno, por el amor de Dios, pero bueno, estos chavales son infinitamente más felices que lo que podíamos ser nosotros, ¿no? Tiene una fiesta con la piscina que se ha montado allí de repente, ¿no? A costa del cráter de la bomba, diciéndote, bueno, parece una broma eso, ¿eh? Y ves el vídeo, bueno, eso solamente se explica porque uno tiene su corazón en otros valores. En otros valores, si no, eso no se explica, ¿eh? Bueno, hay una osadía, ¿no? Propia de quien funda su corazón en otra cosa. O sea, su corazón está puesto en otro lugar y entonces es atrevido, es osado, ¿eh? Es capaz de asumir riesgos en la vida. Yo asumo riesgos, pues sí, señor, asumo riesgos porque merece la pena arriesgarse por lo que es valioso, me arriesgo, y si tengo que recibir tres tortas, las asumo, ¿eh? Que prefiero asumir tres tortas por algo que merece la pena, que tú verás, ¿no? Que estar escondido por guardar mi fama. Bien, hecha esa afirmación, pues quizás sea mucho meditar los dos textos que os he propuesto, elegid uno de los dos, ¿eh? El de los discípulos de Maús o el de a las orillas del Tiberíades, ¿no? Yo voy a decir una palabra del segundo, ¿eh? También podría ser el primero, pero bueno, voy a decir una palabra del segundo. Juan 21, 15, 19, ¿no? Ese encuentro entre Pedro, ese Pedro que le había negado tres veces a Jesús y tenía obviamente su espinita clavada en el corazón, y sabía que tenía pendiente, Pedro se había alegrado de la resurrección, estaba feliz, ¿eh? Pedro estaba feliz. Pero por otra parte decía, madre mía, pero aquí yo tengo, no sé, tengo la necesidad de ver de qué manera recompongo mi vida. Estoy feliz, pero ¿cómo recompongo mi vida? Ahora yo cómo me presento, con qué cara me presento delante de Jesús, cómo comienzo de nuevo. Como que eso a veces ocurre, ¿eh? Cuando das tantos ejercicios, que igual también aquí uno ha hecho lo mismo, ¿eh? Pero bueno, vosotros no sé, quizás tenéis otro contexto, pero a mí me ha ocurrido muchas veces dar tantos ejercicios a gente más joven y dice uno, bueno, a ver cómo vuelvo yo ahora y le digo a gente que no es verdad que estaba esquiando, ¿eh? Porque igual hay que empezar por ahí, ¿sabes? ¿No? Porque resulta que uno va a esquiar, resulta que va a ejercicios, ¿no? Y entonces ahora cuando vuelva, dice, voy a hacer como propósito, voy a decir en mi oficina que no he ido a esquiar. Bueno, a Pedro le pasa algo, ¿no? Algo por el estilo, en el sentido de que dice, bueno, yo ahora, a ver, yo, ¿cómo me presento delante de la gente? ¿Cómo recompongo? Resulta que el Señor me pidió que yo fuese la roca, y ya ves tú qué roca, y yo ahora voy a seguir siendo roca, ¿yo qué voy a ser yo? ¿No? O sea, ¿cuál es mi puesto? ¿Cuál es mi lugar, ¿no? Después de haber caído en tantas incoherencias, ¿no? Él había pretendido presentarse como alguien fuerte, y resulta que ha hecho la experiencia de su fragilidad, ¿no? Se pensaba, Pedro, que me como el mundo, y el mundo le ha comido a él, ¿no? Y sin embargo, en este es un momento de gracia, ¿eh? Es un momento de gracia en el que dice San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida nos examinarán del amor, ¿eh? Y entonces él se da cuenta que el Señor ha fundado su iglesia no en la fuerza de la carne, sino en la confianza de la asistencia de la gracia, ¿eh? O sea, yo estaré con vosotros, no os dejaré solos, ¿no? Yo no, la iglesia es un milagro. La iglesia es un milagro. Es imposible, es impresionante que, a pesar de la debilidad de los que la conformamos, ¿sabes? Pues la Iglesia salga adelante, ¿no? Tú fíjate también lo que ha sido la crisis de la pederastia. Madre mía de mi alma, pero por el amor de Dios, ¿no? Pero ¿cómo puede el demonio tener esa fuerza, esa capacidad, ¿no? O tantos otros momentos de crisis, ¿no? Que podemos estar viviendo en el momento presente. O sea, las crisis son gordas, son gordas. Y eso de que nos derriban pero no nos rematan, yo creo que esa es una frase de San Pablo, vamos, totalmente cierta, ¿eh? Totalmente cierta. Yo a veces en plan de broma suelo decir que yo no sé si navegamos en la barca de Pedro o en la tabla de surf, ¿sabes? Porque te da la impresión de que estamos debajo del agua, ¿eh? Luego te vuelves a subir a la tabla de surf más que en una barca que ves en la tabla de surf, ¿sabes? ¿Eh? Pero también ocurre un milagro, y es que la tabla de surf de vez en cuando pega unos tirones y avanza muy rápido, ¿eh? O sea que vives más tu experiencia de fragilidad, y también en esa experiencia de fragilidad Dios hace milagros, ¿eh? Bueno. Cristo le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro tiene clavada esa espina de su triple negación y del pecado de presunción que tuvo, ¿eh? Porque no olvidemos que antes de la triple negación hubo un pecado de presunción. Aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Y se suele decir que a veces Dios castiga la soberbia encubierta con pecados, digamos, de esos de, ¿eh?, evidentes, ¿eh? A veces Dios castiga la soberbia encubierta con pecados visibles que te humillan delante de los demás, ¿eh? Y parece que le pasa un poquito a Pedro esto, que él tiene una soberbia encubierta y Dios dice: yo te voy a purificar a ti esa soberbia, ¿sabes? Vas a quedar ante los demás que te va a purificar a ti la vanidad que te vas a enterar, ¿eh? O sea que yo creo que es importante que nos demos cuenta de esto, ¿eh? Antes de la triple negación había habido una presunción, una vanidad, una, ¿eh? Y el Señor tiene un designio. Hasta nuestros pecados son providenciales para purificarnos de nosotros, de nuestra propia historia, ¿eh? ¿Y ahora cómo se presenta Pedro? Se presenta como alguien que ha aprendido de la pasión de Cristo y también ha aprendido de sus propios pecados, porque cuando uno ve los propios pecados de su vida puede aprender de ellos, puede aprender. Hay una lección en la historia, una lección. Antes Pedro decía: aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Y ahora le dice Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Eh? Porque ojo con la pregunta. Los de más que estos viene con segundas, claro. Como antes dijo: aunque todos te nieguen, yo no te negaré. ¿Eh? Y dice: Pedro, ¿me ama más que estos? Joder, pues coge Pedro y dice: Señor, si tú lo sabes todo. ¿Eh? Si tú lo sabes todo. Es un pasaje, aparte de una belleza impresionante, es un pasaje de poner nuestra vida en verdad, ¿no? Es como si le dijese: ¿qué te voy a decir yo que tú no sepas? Vamos a ver, Jesús, ¿eh? ¿Qué te voy a decir yo que tú no sepas? Esa es la actitud correcta, ¿eh? La de quien se pone delante del Señor y es consciente, primero, de que no debe de hablar con una falsa seguridad. A ver, si yo soy débil, voy a hablar con debilidad. Si yo no me fío de mí, pues no voy a hacer yo aquí como si yo tuviese una falsa seguridad, ¿no? Y lo curioso es como así antes Cristo no aceptó, porque no le aceptó el ofrecimiento de entregar su vida por él, no se lo aceptó, ¿eh? Señor, entregaré mi vida por ti y tal, pues no se lo aceptó, ¿eh? Sin embargo, ahora Pedro ha aprendido y dice: ahora yo no me voy a ofrecer como mártir, ¿eh? Antes me ofrecí como mártir y Jesús no me lo aceptó. Ahora no me atrevo a hacer eso. Bueno, pues ahora Jesús se lo pide, ¿vale? Ahora le dice: cuando tú eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Tú ven y sígueme. Con eso predijo la muerte. Es curioso esto, ¿eh? Es curioso, porque la vida espiritual nace de Cristo, no nace de mí. Mientras que uno piense que la vida espiritual la diseño yo, que yo soy el que tengo que diseñarla, hacer mi plan, mi estrategia, a veces somos tremendos, ¿eh? A veces somos tremendos en cómo diseñamos las cosas y casi le estamos diciendo a Jesucristo lo que tiene que hacer. Me habéis escuchado en alguna ocasión, ¿no? En plan así un poco broma, pero yo creo que es una imagen significativa, ¿no? Como aquel que rellena un cheque, rellena un cheque, pone la cantidad, pone la fecha, el lugar, da el nombre, ¿no? Entonces va y dice, me lo firmas. Ya, tú ya lo has rellenado todo, por supuesto, Dios que lo firme, Lo lógico es lo contrario. Tú fírmalo y Dios ya lo rellenará. Que la cosa es distinta, Lo lógico es que sea, que, lo lógico, la única forma, ¿no? La única forma verdadera de entender de cómo vivir nuestra vida ante el Señor es sabiendo que el cheque lo tiene que rellenar Él y yo lo que tengo que hacer es firmarlo en blanco. Firmarlo en blanco porque no soy yo el que dirijo la historia de mi vida. O sea que aquí hay un Pedro purificado, Un Pedro purificado que se presenta delante del Señor. Y luego también hay un momento último, muy bello, en el que, como si fuese lo de los discípulos de Emaús, Pedro y Jesús caminan, ¿no? Caminan y tienen ese diálogo último increíble, ¿no? En el que le dice, pues, si yo quiero que él quede conmigo, a ti que tú ven y sígueme, Pedro, Lo cual también es un recordatorio, que incluso estando convertidos, incluso habiendo decidido seguir a Jesús, todavía entre nosotros existirán celillos, cosas, no sé qué. O sea, es decir, eso también es un pasaje impresionante, porque fíjate que acaba de decirle, apacienta mis ovejas. O sea, es el primado de Pedro, ¿no? Allí, a las orillas del lago de Galilea, donde se recuerda este episodio, se le llama la iglesia del primado. La iglesia del primado. Allí le dijo, apacienta mis ovejas. Por tres veces, ¿no? Se lo encomendó. Y lo cual no obsta, no nos tenemos que escandalizar el que llevemos un tesoro en vasijas de barro. Y en la historia de la Iglesia ha habido muchos papas que han sido santos y otros no. Ha habido papas santos y otros que no lo han sido. Y la providencia ha actuado en una circunstancia y en la otra. Y cuando el Papa, el Obispo y el cura y quien fuese no era santo, pues el Espíritu Santo no por eso no ha dejado de asistirnos, sino incluso un poco más, le hemos dado más trabajo entonces. Pero lo ha realizado. Bien, vamos a hacer esta meditación que creo que es importante, ¿no? Afianzarnos en la resurrección de Jesucristo.